Mire, el viernes fui a una charla que estuvimos haciendo una nota con el Julio Neme el jueves, una charla sobre la situación de Palestina, qué es lo que está realmente pasando, justamente con un paisano de ascendencia palestina, nacido en Chile, pero que vive en Buenos Aires, hace muchos años, hace 40 años que vive en Buenos Aires, se escapó de la dictadura de Pinochet, pero gran activista por la causa palestina, integrante de la OLP, de la COPLAC, que es una confederación de personas que, diputados, que defienden la causa palestina en América Latina y el Caribe. Bueno, Estamos hablando del importante su. diputado del Consejo Nacional Palestino, Rafael Araya Masri, ¿no? Exactamente. Bueno, Músico es viaja él, ¿vos exactamente, sabías? claro, exactamente. Y ha viajado no sé cuántas veces a Palestina para ver in situ y en carne propia qué es lo que está pasando. Y no estoy hablando de este último año, ¿eh? Hace rato. Bueno, hablamos con él al final de la charla, sus observaciones y demás, qué es lo que le pareció la charla. Y hay algo en particular que lo emociona, que lo emocionó mucho, que es la primera vez en todos estos años que puede dar su charla en un espacio árabe. Qué bien. Porque siempre lo da en otro tipo de centros culturales o en universidades, que acá no la pudo dar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque le dijeron un no rotundo. Al gestor de esta charla, que es el Julio Alejandro Neme, presidente del Club Sirio, profesor en la UNCuyo, le dijeron que no porque no quieren saber nada con la causa palestina. Escuchemos al maestro Rafael Araya y después te cuento un par de cositas más. Vamos. Rafael Araya Masri, bueno, se acaba en este instante de dar una charla y un conversatorio, si se quiere, al final sobre la situación de la franja de Gaza, Palestina, y lo que está mal dicho es que es una guerra que claramente es un exterminio. Lo ha definido muy bien. Yo creo que una de las batallas que tenemos que dar nosotros es la del lenguaje, porque nos estamos habituando a que no se dice palestinos, sino se dice terroristas palestinos. No se dice Hamás, se dice los terroristas de Hamás. No se dice el partido Hezbollah, se dice los terroristas de Hezbollah. Entonces, todo aquello que afecta de alguna manera al sionismo es calificado de terrorista. Y en eso tenemos grandes complicidades en el periodismo argentino, en los medios de comunicación. Es decir, es vergonzoso, cuando menos, ver que un periodista tenga una bandera israelí en su escritorio al momento de dar las noticias. Entonces, yo me acuerdo haber acompañado al embajador Farid Suwan en el año 2006 al estudio donde trabajaba ese periodista, que es Eduardo Feynman, y le arroja en la cara, antes de entrar al estudio, al embajador, haciéndose el chistoso, en donde trae la bomba, embajador. Entonces, son sembradores de sospechas, sembradores de odiosidades, y que pretenden condicionar el pensamiento libre de las personas, poniendo el prejuicio, digamos, y ya encasillando y estigmatizando a una denominación, ¿no? Claramente. Bueno, ¿qué le ha parecido esta exponencia? Mira, Digo, la respuesta del público. yo estoy muy emocionado, realmente me emocioné arriba, incluso hablando en un momento. Tengo varios motivos para estar muy orgulloso y muy contento que se haya hecho en un lugar árabe, cuando es la primera vez que yo me acerco a una entidad árabe para para dictar una conferencia, hacer este conversatorio, porque a veces sentimos que parte de la comunidad árabe, tal vez por sus propios problemas, por sus propios tiempos, por el trabajo que tienen sus integrantes, por ahí hemos sentido algún nivel de ausencia. Pero este compromiso de nuestro compañero Julio, presidente de la Sociedad Siria de Mendoza, lo enaltece y levanta la causa palestina desde el corazón de la comunidad árabe en Mendoza. Entonces, eso no es un dato menor, que además de eso se hayan sumado las organizaciones en defensa del agua, que están luchando contra Mecorot, la solidaridad con Palestina, partidos políticos, realmente emociona porque encuentras al corazón de la sociedad civil ejerciendo la solidaridad, como bien dijo nuestro compañero del PCR, Facu. Contreras creo que era. Bueno, ya le voy a decir el nombre mientras usted sigue desarrollando. Cuando citó las palabras de Che Guevara, cualquier dolor que ocurra en cualquier dolor del mundo es nuestro propio dolor. Entonces, encontrarse en ese contexto, yo creo que suma Facundo. Suma mucho a las causas anticoloniales, a las causas antiimperialistas, y en el fondo beneficia a la unidad de los pueblos. Bueno, hay mucho para hablar acá, hay muchísimo. No, haceme la corta porque sí, pero no estoy sí, ya lo sé, por eso es la última pregunta, por eso le hacía este desarrollo. Usted ha viajado varias veces a Palestina, sí. Y bueno, ¿cuándo fue la última vez que viajó? ¿Qué es lo que vio? Y digo porque, por ejemplo, para esta charla se abrió con un documental del 2017, pero pareciera que hubiera ocurrido ayer. Bueno, ¿usted cuándo hace que fue? La y haciendo una comparación con lo que está ocurriendo. La diferencia entre ese documental y lo que pasa hoy es que ninguna de las construcciones ya derruidas en ese documental hoy existe, porque las terminaron de demoler. Es decir, hoy Gaza es tierra arrasada, es un páramo. Donde el ejército israelí ha actuado con absoluta inmunidad e impunidad al amparo de sus patrones, de sus mandatarios, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que es Alemania, que es Francia y que es Gran Bretaña. Entonces, vuelvo a repetir un concepto que creo haber dicho con la suficiente claridad. Israel es un mero proyecto colonial instalado, un enclave instalado por Occidente en el Asia Occidental para acceder, cuidar y vigilar para Occidente los grandes recursos hidrocarburíficos y recursos naturales que existen en esa región del mundo. ¿La otra parte de la pregunta? Sí, ¿cómo ve hoy? La comparación. Comparándolo bueno, con lo que usted viaja. Existe un recrudecimiento brutal de la situación porque la agresión a la Franja de Gaza, el genocidio de la Franja de Gaza, le ha servido a Israel como una tapadera, como una cortina de humo para ocultar lo que está pasando en Gaza, donde incluso han ametrallado con helicópteros viviendas de palestinos, donde ha aumentado por 10 la demolición de hogares de Palestina. ¿Y por qué la demolición de hogares? Porque son construcciones no autorizadas. ¿Y por qué son no autorizadas? Porque Israel se tarda entre 11 y 13 años en dar un permiso de construcción o de ampliación de una casa. La gente no tiene más alternativa que construir y arriesgarse a que el día de mañana venga una topadora y le demuela su hogar. Entonces, el asesinato de jóvenes, la cantidad de encarcelados, aumentó en 11.000 nuevos prisioneros palestinos capturados en Cisjordania. Es decir, eso es el cambio de la situación. Las carreteras están llenas, como nunca, de puntos de control. Las agresiones de los colonos son todos los días destinados a expulsar a los palestinos de sus propiedades, porque eso es cumplir con uno de los mandatos y consignas fundacionales del Estado de Israel, que rezaba que tenemos que conquistar la mayor cantidad de territorio posible con la menor cantidad de nativos posible. Y así lo están concretando. Muchísimas gracias, gracias por el esfuerzo. No, gracias a ti, muchas gracias a tu disposición. Bueno, ahí teníamos a Rafael Araya Mazri, diputado del Consejo Nacional Palestino, que brindó una charla el viernes ahí en el Club Sirio, acompañado por Julio Alejandro Nemes y bueno, quienes asistieron. La verdad, muy significativo, muy importante, ¿no? Sobre todo esto que resaltaba, que es, dar la lucha por el uso del lenguaje, ¿no? Por el uso del lenguaje que obviamente el sionismo califica todo de terrorismo cuando algo se defiende de su propio terrorismo, ¿no? Si es quienes hacen genocidio, quienes matan niños, bombardean, ejercen una violencia brutal contra el pueblo palestino y otros pueblos del Medio Oriente, es justamente el Estado sionista de Israel, ¿no? Así que, claro. Bueno, importante ese aspecto. Sí, lo que nadie habla es que, haciendo una comparación, ¿no? Está Israel, que está todo el tiempo pateando y trompeando al pueblo palestino, y el pueblo palestino, para defenderse, pega una cachetada y el pueblo palestino es terrorista. Ahora, lo que hace Israel, no. Esto, para arrancar. Después hay otra cosa que dijo con respecto a esta charla, que es, en los mares de Palestina está comprobado, según estudios de la OTAN, que hay 500 mil millones de barriles de petróleo listos para ser sacados. No son explotados porque pertenecen al mar territorial de Palestina, no son sacados todavía. Y otra cosa, por Palestina se puede transportar el gas que viene desde Arabia y que puede ser transportado directamente a Europa. ¿Por qué por eso el silencio de toda Europa? Ya que de esta forma dejarían de depender de Rusia. No sé si me explico con esto. Por eso la importancia de desaparecerlo directamente, desaparecerlos del mapa, exterminarlos. Son términos muy, muy exagerados, tal vez, pero es realmente lo que se quiere hacer con el pueblo palestino. Y al último, hago una comparación, esto ya trayéndolo aquí, a la Argentina y en particular Mendoza. ¿Viste lo que dijo con respecto a la construcción de casas, que tienen que pedir un permiso que tardan entre 12 y 13 años, creo que dijo, para que le den el permiso? Entonces construyen de manera compulsiva, sí o sí, porque si no, ¿dónde van a vivir? En una carpa. Entonces construyen sí o sí. ¿No te hace acordar a lo que sucede en Mendoza con la construcción de las viviendas y que no hay posibilidad de que construyan barrios, construyan o se generen políticas de construcción? Y entonces, ¿qué sucede? La gente hace toma de terrenos, construye barrios populares de manera precaria, porque no se le da la oportunidad. Es muy parecido a eso.